Radio Mosquito. Radio Mosquito. Radio Mosquito. Incluyendo a todos en la posibilidad de transformar. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Esteban. Estoy con mi compañero Gastón. Le queremos comentar que estamos haciendo un taller de programa de formación integral en género con los coordinadores que son Guadalupe Gallo, Mónica Montero, Nancy Salvatierra y Natalia Ojeda, que lo estamos dando acá los días jueves a la tarde en la unidad 48 en la Cusán de San Martín. Y bueno, y hablamos sobre el tema de género, porque algunos pensamos que violencia de género es contra la mujer, y es violencia de género es muchos temas particulares. Sobre género, uno estábamos confundidos, que creíamos que se era solamente sobre la mujer, pero a transcurso de los talleres y el aprendizaje que nos dan nuestras profesoras, nos enseñan que el género es también la discriminación de las chicas trans, de las chicas lesbianas, del hombre bisexual, del hombre gay. Y al fin y al cabo son cosas nuevas que vamos aprendiendo y que está muy bueno aprender, para que nos abra mucho la mente y cosas que fallábamos nosotros como personas, como seres humanos también, en discriminar, en agredir tan solo con un gesto, con una mirada sobrante, ya estás violentando a la otra persona psicológicamente. Y así vamos aprendiendo un poco del taller. También decíamos que violencia de género también es hacerle daño a otra persona, ¿no? Con solo mirarlo, diciendo, mirá, allá va un puto. O allá, mirá, allá una lesbiana. Eso también es violencia. Que quería saber del tema de qué era la violencia de género. Porque para mí era un ámbito cerrado, que era contra la mujer nada más. ¿Entendés? Eso era. Porque era contra la mujer y nada más. Y no, la mujer también, al hombre también le hace violencia de género. A un hijo, a un vecino. El violencia de género es mucho. Muchos casos. Y yo me acerqué para saber. Me gusta aprender el día a día, me gusta aprender cosas nuevas. Y para abrir mi mente, porque viste, muchas veces estoy errado de lo que pienso. Y era un tipo muy cerrado que pensaba que no sabía todo, pero al fin y al cabo no sé nada. Aprendo día a día. Me fui perfeccionando con al pasar de los años. Hoy ya en día ya tengo 30 años, estuve en una banda de errores. Me caí, me volví a levantar, me volví a caer y bueno, me fui a levantar de vuelta. Pero me gusta aprender cosas nuevas en mi vida, porque me gusta ser solidario con las personas. He cambiado mucho mi vida, el taller me abrió mucho la mente, me hace dar cuenta de cosas que yo flaqueaba, que estaba mal. Que hacía violencia sin saber. Que hacía mucha violencia sin saber. Y sin darme cuenta que estaba dañando a terceros. Charlas, juego también grupal. Empezamos con un juego grupal para más o menos sacar un poco de lo que venimos del pabellón. ¿Entendés? Y bueno, hacemos un juego grupal que pasamos una piedra y preguntamos a los compañeros cómo se sienten hoy. Y cada compañero dice cómo se siente. Hoy me siento mal, me siento bien, me siento alegre, me siento triste. Y vamos pasando la piedra uno al otro. Y después hacemos un juego que es para sacar la mala onda, la mala energía que tenemos encima. Y ahí arrancamos la charla. También lo hacen preguntas. O si no, lo dan un resumen. Nosotros tenemos que contestar. Darle una devolución. También en el adentro del taller llegó Nancy Salvatierra, que es profesora de teatro, que está con las chicas también juntos, y hacemos obra de teatro transmitiendo la violencia que se genera en la situación teatral, y que mire a la gente y que nos dé su devolución. O cómo haría en la situación esa. Cuando el día de resistencia lo hicimos, estábamos muy nerviosos, no sabíamos si iba a salir, pero salió espectacular. Y les preguntamos a la gente que estaba ahí, que nos visitaba, que era una señora que estaba en el público, que levantó la mano y dijo que ella podía dominar la situación. Y le hicimos participar. Y no fue como ella pensaba. Está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno aprender y está muy bueno transmitir. En la cárcel somos todos muy cerrados. Compañero de celda o compañero que está en el pabellón o otro, lamentablemente uno se hace el hombre fuerte y se guarda las cosas. Y en cambio con estas mujeres el taller, no sé cómo hacen, pero al fin y al cabo terminan todos hablando, desahogándose de sus problemas, y es muy bueno el taller, es muy bueno porque se desahogan. Eso vendría a ser como una terapia grupal. El pabellón hizo mucha unión. Contagiamos a otros pabellones que vengan al taller. Vamos al colegio, le hablamos a la profesora. Porque hay gente que no sabe lo que es. Como nosotros que no sabíamos, y hoy en día estamos aprendiendo y queremos seguir aprendiendo mucho más y poder transmitir el mensaje a los oyentes. Estrofa 1. Radio Mosquito, incluyendo a todos en la posibilidad de transformar.